por estar aquí. No sabes cuánto te esperé. Mi bendición más grande fue cuando te vi por primera vez. Ey, ay, supe que nadie podrá alejarme de ti. Es que no hay nadie como tú. Me enamoras al mirarme. Tú eres mi luz. Ese es el detalle. En los buenos momentos, en los malos momentos, ahí estaré para ti. Qué linda es la vida. Y cuando tú llegaste, me lo demostraste. Con esa sonrisita, señorita bonita. Creo que tú y yo tendremos un contrato a toda la vida. Qué rico verte diario y que pienses en mí como yo pienso en ti. Ey. Y no lo dudes un segundo, amor, que siempre estaré para ti. Te pones más bonita y entiendo que el tiempo vuela, pero siempre serás la dueña de mi corazón. Es que no hay nadie como tú. Me enamoras al mirarme. Tú eres mi luz.